tardes aún tienes ramas secas a tus pies. ¡Ah! Eres parte de aquel nada de nada que nada tuvo que ver. Piel sobre piel, fuego en la mirada. ¿Qué tal estás? Escondes las virtudes inconstantes.